arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Eso! ¡Fiesteros y fiesteras! ¡Aquí está! Que me enamoré, yo caí perdido sin conocer que al salir el sol se te va el amor. Duele reconocer, duele equivocarse, duele saber que sin ti es mejor, aunque al principio no me perdí. Apenas como quisiste, porque siempre estuve equivocado y no lo quise ver, porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba, porque nunca tuve más razones para estar sin ti, porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler. Sigo decidido a dejarte atrás por tu desamor. Lastimado estoy. Duele reconocer, duele equivocarse, duele saber que sin ti es mejor, aunque al principio no. Quise ver, porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba, porque nunca tuve más razones para estar sin ti, porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler, y hoy pude entender que este hombre que me siempre lo hiciste. Inmensamente triste. ¡Eso! ¡Oye! ¡Levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Eso! ¡Bailalo, bailalo! Y dices que hay un porqué, repites que no has de volver, y piensas que todos los días te asaltan las ganas de volverlo a ver. Me dices que tu corazón lo arruga un recuerdo de amor, y siento al mirarte y no entiendo, todo lo que siento es un grande dolor. Tú no serás la que jamás pueda romper mi sueño. Una vez más, tú siempre estimó de amar. Ay, tú no serás la que jamás pueda romper mi sueño. Voy a comenzar una vez más, siempre estimó de amar. Siempre, tú eres siempre. ¡Vamos! ¡Eso, eso! Voy a comenzar. Sí. Hey. Muchísimas gracias. Tú no serás la que jamás pueda romper mi sueño. Voy a comenzar una vez más y siempre es tiempo de amar. Deja las quejas atrás, la vida es corta. Con alegría asume el reto que más te importa. Sabiendo ser feliz, dejando ser feliz. No habrá tristeza ni pesimismo, podrías sonreír. Baila en la calle y cosas bellas. Grítale al mundo, yo soy feliz. ¿Dónde vas, muchacha, con esa cara triste? Deja el despecho por el muchacho que con